Y tomamos ahora contacto con San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. La primera información que nos llegó es que unos 130 trabajadores estaban en condiciones increíbles dentro de la planta de la multinacional Nidera. Estaban ahí prácticamente detenidos para trabajar en esta planta. Para conocer un poco más si es así, que nos confirme, está en línea Julio Carballo, que es el director de salud de San Pedro. ¿Qué tal, Carballo? Buen día. Hola, buenos días. Bien. Bueno, Carballo, queríamos conocer, bueno, que nos confirme si esto es así y cómo encontraron este lugar, en qué condiciones. Bueno, el lugar ya era un campo de concentración, o sea, no pueden salir, no podían salir, y no pueden salir por dos razones. Una es por el lugar donde están, porque es un lugar lejos de las rutas, por ejemplo, el almacén más cercano está a 2,5 kilómetros, pero además no tenían plata, o sea, esta gente cobra cuando se va. O sea, no le pagan nada hasta que así no pueden moverse. O sea, por eso están prácticamente como esclavos ahí. Vivían debajo de los árboles. O sea, tenían para dormir esos furgones de chapa que se ven en las rutas que van detrás de la cosechadora, siempre a la remolque. Bueno, dentro de esos furgones dormían entre 17 y 18 personas. No tienen baño. Sacan agua de riego, la bomba que saca para regar, que eso lo vamos a analizar, o se estaba analizando esta semana, a ver si era agua potable. Los explotaban en cuanto a lo que les cobraban los alimentos. Hay una empresa que le da apoyo logístico a Nidera, que les provee de alimentos y se los cobra a precios exorbitantes, o sea, un pollo 54 pesos... un paquete de fideos 35 pesos, ¿qué otra cosa te puedo decir? Otra barbaridad. Ah, un par de alpargatas casi 50 pesos. Carballo, ¿y cómo llegaron hasta ese lugar? Nosotros nos avisa el director del hospital de Santa Lucía, que es un hospital que depende de nosotros, que había unos peones rurales con problemas de salud. Esa es la noticia que le llega a él. Y bueno, nosotros vamos porque pensamos algo raro había ahí. Y bueno, nos vamos con el secretario de Desarrollo Humano. Y en realidad el problema de salud serio no tenía, porque evidentemente esta gente es bien elegida, son gente bien nutrida, están sanos, o sea, no traen gente que no esté en condiciones de trabajar en Santiago del Estero. Traen gente que esté en condiciones de laburar. Lo que llamó la atención la cantidad de adolescentes que había, chicos entre 16 y 18 años, trabajando ahí. Había familias, o sea, estaba el papá que viene trabajando hace unos años y traía a los hijos. Uh-huh. La verdad que uno pasa de la... Yo pasaba, te lo digo honestamente, yo pasaba de la lágrima a la indignación de querer comerme crudo a alguien, ¿no? Porque que todavía se trabaje así, en las condiciones que se trabaja ahí. Y ayer descubrimos otro ayer. Ayer uno de 180 peones había. Este está un poquito mejor, este tiene baños químicos por lo menos, y la carpa es una carpa, ¿viste esas de fiesta, esas blancas? Uh-huh. Ahí estaban, es mejor condiciones, porque no está caliente, está más ventilada. Claro, te parece un lujo lo de lo otro, pero esto todavía le falta un montón de cosas ya. Uh-huh. Cocinan al aire libre, no tienen luz, no tienen ducha. Hay una serie de cosas que son necesarias para trabajar, que no tienen heladera para conservar la comida. La carne está bombada, o sea, la primer campamento, lo que fuimos el otro, el 29, el pan se lo vendían el día anterior, o sea, y se lo vendían a 8 pesos el kilo. Uh-huh. En este caso del segundo... El segundo campamento, no, los precios no pudimos averiguarlo, anduvimos preguntando, pero aparentemente no cuentan mucho ahora. Uh-huh. ¿Pero es de la misma empresa? No, es otra empresa. ¿Otra empresa? Es otra empresa. Y se calcula que hay 1,000 en San Pedro, más o menos. Porque, de acuerdo a lo que dicen ellos refieren que vinieron entre 500 y 800, más o menos. Ellos, los muchachos, que los laburantes cuentan eso. Así que ahora estamos tratando de detectarlos. Porque, o sea, aunque parezca mentira, nosotros no sabíamos que existía eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos preguntan? Uh-huh. Yo hace 35 años que vivo en San Pedro y no estaba enterado que existían estas condiciones de trabajo. Y es un trabajo muy preciado porque tiene un valor agregado muy grande lo que hacen. O sea, porque es donde fabrican las semillas del maíz. Uh-huh. Dice, de ahí salen las semillas que se venden, que tienen un costo importante, la fabrica esta gente. O sea, desfloran el maíz, sale un tipo de semilla especial, después esa semilla es tratada a mano también en otros lugares. Acá no. Lo que me decía que le decían los trabajadores es que hay 1000 personas que vinieron de teóricamente se calcula que hay 1000, o sea, el fiscal está trabajando ya anoche, y aparentemente anoche a las 3 de la mañana, que ahora tengo que confirmar, se allanó otro lugar. Anoche el fiscal llegaron a esas 11 y media de la noche para hacer los procedimientos judiciales que tienen que hacer ellos. Ayer fueron la gente de Huatre, que fueron los que descubren esto, y estaban trabajando para ver si estaban todos los peones en condiciones en condiciones legales, ¿no? Bien, ¿me puede mencionar el nombre de la planta que tenía, bueno, los últimos 180 trabajadores? Este no tengo el nombre, tiene un nombre en inglés más raro, me lo dijo, y la verdad no me acuerdo, te digo honestamente, me lo dijo y es un nombre en inglés de la empresa. Lo otro es Nidera, que estaba en la estancia Los Algarrobos. O sea, Nidera alquila campos para hacer esto, ¿no? Y esta empresa también, capaz que es una subsidiaria de Nidera, la verdad que no tengo ni idea. Nosotros casi trajimos a 2 pacientes, sacamos de ahí, los tratamos y los devolvimos. Fuimos con la ambulancia y los transportamos hasta el hospital. ¿Y ahora esas personas dónde están? No, ellos siguen trabajando. No sé si los otros se los cerró y se volvieron a Santiago del Estero. Lo que sí sabemos es que eso se tiene que hacer y se tiene que hacer en esta época, que es cuando el maíz está en flor. Seguro que van a traer más gente. Entonces estamos a la expectativa para ver en qué condiciones los ponen a trabajar. Pero en las condiciones que estaban, nosotros no vamos a dejar que sigan trabajando así. O sea, pero me dice que estos 180 trabajadores que ven. Estos 180 encontrado... ahora, estos siguen trabajando. No se los devolvió. Aparentemente, desde el punto de vista laboral, estaban en otras condiciones. O sea, yo el detalle técnico de la situación laboral no te lo puedo decir. Estos siguen trabajando. Los otros, el otro campamento se levantó y se lo mandó todo Santiago del Estero de vuelta. Pero van a traer más porque el trabajo no se terminó, el maíz sigue ahí y hay que desflorarlo, ¿no? Bien. Bueno, doctor Julio Carballo, le agradecemos. Vamos a seguir en contacto más adelante o con otras autoridades de la municipalidad para que nos informen mejor, bueno, si van encontrando estos campamentos, que todavía falta mucha gente por encontrar todavía. Sí, aparentemente hay otro más, se descubrió otro y lo allanaban ahora a la madrugada. Yo no tengo confirmación de eso. Bien, bien. Pero vamos a tratar de verlo porque como salud tenemos que ir a verlo. Bueno, doctor Carballo, director de salud de San Pedro, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Buenos días.